Saludos, gente extraña del internet, les saluda Emilio Castro de Nemurenai Podcast. Y esto es el episodio 05, All's Not Right with the World. Y pues conmigo está de nuevo el señor Marco Antonio. Selamat pagi a todos los que están escuchando. Muy buenas noches, señor, también a usted. También está con nosotros el señor Gerardo Vera. Buenas noches a todos. Qué seco, de verdad. Es que soy seco con las presentaciones. Oh, sí, seco como el honguito que publicaste hace rato. Anda en sus días. Sí, para saber el honguito. Se le secó el hongo. Se me secó el hongo. Ok, bueno. Dejemos eso para después y presentemos también la otra persona que nos está acompañando, el señor Alistair Hyde, que lo extrañamos del episodio anterior, señor. Gracias, estimado público. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta, señor. Y más recargados que nunca, como... Especial. Sobrecargados. Exactamente. Bueno, pues miren, el episodio anterior estuvimos hablando de Evangelion. Estuvimos hablando de la historia de Evangelion, de hecho, desde Neon Genesis Evangelion y tocamos un poco acerca de las películas que habían salido hasta el momento. Ahora, poco después de que grabamos ese episodio, salió la película Evangelion 3.33. De la cual no me dejaron hablar. Exactamente, porque eres un maldito spoilero y te queríamos linchar. Ahora no quiero hablar de Evangelion 3.3. Pues no hables, ¿qué haces aquí? No, qué agresivo. Vale. Bueno, como todos saben, la tercera película de este proyecto, Rebuild of Evangelion, se llamó Evangelion 3.0, You Cannot Redo, si mal no recuerdo. Es la tercera iteración de este proyecto en el cual se intentó revivir Evangelion y que nos prometieron en un principio que iba a ser una película por año, cosa que no han cumplido. No era tanto revivir, ¿no? Era más bien una especie de... ¿cómo? Pues era... De volver, o sea, de por sí Gainax ahorita no anda muy bien. Ajá. Era una especie de volver a hacer mercadotecnia. Ganar dinero. A jalar fanáticos nuevos, porque ahora sí que, como ya dijimos en el programa anterior, son versiones ligeras de todo lo que es Evangelion. Ajá, exactamente. Y pues, bueno, empecemos con los comentarios. Bueno, primero vamos a hablar de qué se trata esta película. Ah, por cierto, antes de que empiezan a, no sé, gritarle a su pantalla spoilers, sí, este programa está lleno de spoilers, de spoiler les decimos alert, estás lleno de spoilers, estará lleno de majaderías posiblemente, porque tengo un odio incontenible contra Shinji Ikari. A ver si no nos banean de iTunes después de este episodio. Esperemos que no. Pero sí, spoilers. ¿Y qué más quieren que les diga? Hay spoilers. Muy bien. Entonces, esta película empieza en un punto de tiempo indeterminado al principio. En el que, al parecer, tratan... Bueno, la primera escena es en el espacio. En donde Asuka y Mari están tratando de llegar a una especie de contenedor, luchando contra ángeles, recuperando algo, ¿no? Sí, están tratando de recuperar algo y todo es bastante confuso. Tiempo después se descubre que ese algo era como un contenedor de Shinji, pero no era Shinji. O sea, era todo lo que quedó después del tercer impacto, ¿no? Del casi tercer impacto. Sí, cierto. De cuando Shinji quiso rescatar a Rei en la película anterior. Que bueno, antes que nada y antes de que me empiecen a mentar la madre por odiar tanto a Shinji, porque ya me tocó, debo admitir más bien que en la segunda película me gustó cómo se desarrolló el personaje de Shinji. En la tercera lo odié a más no poder. No, Emilio, todo es injustificado. ¿Es injustificado? Ok, ahorita vamos a llegar a eso. Bueno, sí, ahorita vamos a echarnos nuestro round. Ahorita vamos a llegar a eso. Pero bueno, entonces, señores, ¿qué les pareció? Bueno, empecemos por el principio de la película. ¿Qué les pareció el principio de la película? ¿Cuáles fueron sus impresiones al verla? Que estaba muy fumada esa escena de... alienígenas de verdad y personitas. Anda, exactamente, estaba muy, no sé, estaba muy muy rara esta película y debo de decir una cosa, no explican nada. No, de hecho no. Si antes tenías dudas, ahora tienes más dudas que antes. Exactamente, no sé qué. Bueno, ni siquiera al personaje principal le explicaron nada. De hecho, sí, está muy confusa. Está muy bien hecha. Está bien hecha a mi punto de vista, pero está muy confusa. Está demasiado confusa. Bueno, eso creo que es fiel a la esencia de Evangelion. Siempre ha sido confuso. Ah, sí. O sea, pero no es tan confusa como la serie. O sea, no es tampoco es esto que te digas. O sea, sí empieza confusa, pero se va aclarando poco a poco todo. De por sí, ese intro que parece un tributo a Ultraman. Digo, no sé si lo ubiquen, pero la verdad es que es una referencia básica en materia pero de... Pero es que ese intro, o sea, de hecho no es de la película. Es una especie de cosa de Ghibli, ¿no? Ah, ok. Sí, es un corto de Ghibli nada más. O sea, no tiene que ver con la película, es un corto de Ghibli que... Quién sabe, todos nos quedamos, qué pedo, ¿no? Pero, yo pensé que era el tributo a Ultraman y su batalla incansable contra bestias raras, chistosas. Se me hizo raro que no empezaran en internet a estar que... ¡Ay, Evangelion live action! Se me hizo súper raro, que no empezaran a joder con eso. No, de hecho, las críticas que he leído dicen... los Power Rangers, Super Sentai, ¿qué diablos es eso? No, de hecho, muchos fansub le quitaron esa parte. De hecho, porque de hecho casi nadie la subtituló, ¿verdad? Es que no está subtitulado, no tiene subtítulo, no han subido nadie los subtítulos en inglés. Y pues ya fue una fumadera que se metieron en ese momento. No sé si en el Blu-ray vengan los subtítulos en inglés, pero de hecho nadie los subió y pues todos decidieron mocharse. Sí, de hecho yo también me quedé... Sí lo vi, pero más como queriendo entenderle de qué iba esa onda. Es como una crónica de una invasión de Los Ángeles. No sé, está muy raro ese intro, la verdad. Yo tenía entendido que era algo así de... Imaginen qué es lo que pasaría si Los Ángeles nos atacaran en la vida real. Estaríamos indefensos. No tendríamos realmente con qué defendernos. Ajá, exactamente. Es que, de hecho, la narración empieza así. Empieza ese día, ese fatídico día en el que nadie se esperaba y, tú sabes, ese tipo de narrativa. Correcto. Ah, pero bueno, sí, ese intro está bastante fumado, pero ya después empieza la película que también está muy fumada. No sé, ¿de dónde se sacan la historia estos tipos, la verdad? Es que todo está como que muy revuelto y empiezan a embonar las piezas, lo cual es muy clásico siempre de Evangelion, que te meten en plena acción sin saber qué diablos está pasando, pero nada más le das continuidad y de repente ya comienza a cobrar sentido. Bueno, es un poco como el estilo de González Iñárritu de Amores Perros, de que te ponen un cacho de la historia en un punto clave donde las tres historias se embonan y después te dispersan a cada una de ellas hasta que ya encuentras la conexión. Ah, sí, tienes razón en eso, sí es cierto. Pero sí, bueno, sí explican varias cosas que salen en la película al final, pero no todo, No, y al principio, o sea, realmente no entiendes nada, tú te quedas en NERF. Ajá. O sea, tú te quedas en la 2.22, la que te quedas, tú estás en NERV, y de hecho cuando ves entrar al Shinji, uno piensa, bueno, que sigues en NERV. Y cosa que se desmiente poco después, no, para la mitad de la película, ¿no? Para ese entonces es cuando ya se sabe un poco más de cuál es el estado del mundo en ese punto. Sí, pero en este momento cuando Shinji vuelve a ver a Misato, vuelve a ver, ya no ve a sus amigos, ahí es donde fue mi primer conflicto con la película, o sea, ¿por qué nadie le dice qué hijo de la chingada está pasando? Bueno, ahorita yo creo tener una explicación, pero... O sea, vamos. ¿Para qué? ¿Para este momento ya pasaron cuántos años? 14 o 15. 14 años. Todo el mundo odia a Shinji, aparte de Emilio. Sí, odio más. Bueno, en la película, ¿no? Pero, y su odio es bastante justificado. Sí, pues porque casi mató a la mitad de la... No, a toda. Ahora, también otra pregunta que yo quiero hacer al aire es que... Nada más viven la gente de la que quedó de NERF y la de... Sí, con la de la compañista de Misato. Esa es una buena pregunta. Sí, solo quedaron algunos de NERF, ajá. No, pero nada más viven ellos en todo el mundo mundial. Exacto. Ese es un clave. Porque recuerda que al final de la película se estaban dirigiendo a una base especial donde se supone había más personas. Mira, por lo que yo recuerdo, por lo que vi de esa película, la flota de Misato es algo así como... el Gargantia de Suicide No Gargantia. No sé si hayan visto esa serie. Deja de spoilearlos de otra serie. Ah, la de los calamares. Sí, está claro. Entonces, el concepto es el mismo. Es una flota con un capitán principal, pero que está compuesta por más naves. No solamente es el Wunder de Misato. Es el Wunder, que es el principal y el más grande. Y aparte hay otras naves, no sé si se fijaron eso en la transformación del Wunder. Sí, pero pues más que como naves son como barcos y ya después se vuelven, nada más vuelan después. Exactamente. Sí, bueno, eso es lo que me refiero con naves, barcos. Uh-huh. El concepto es el mismo. Entonces, pero se supone que en ese momento la Tierra ya se jodió. Y no lo demuestra con la... Bueno, más adelante con esta bola que no me acuerdo cómo le llama. ¿Cuál? Esta bola que le enseña Kaoru a Shinji. ¿Te refieres al motor del Winter? No. Ya no, ya mucho después. Lo que se supone que se convirtió en la humanidad. Oh, ok. ¿Te refieres? Ah, ya. Planeta cautivo de almas. Ajá. ¿Cómo se llama? Es la puerta de... Fogart, algo así. Se me olvidó el nombre ahorita, espérame. Ahorita lo busco. En la wiki. La puerta de Gauf. Sí, la puerta de Gauf. Se supone que en eso ahí está toda la humanidad, ¿no? Pues mira, por lo que yo estuve leyendo, lo que estuve leyendo acerca de eso, se pronuncia Goof, de hecho. Es la puerta de Goof, es la puerta que conecta el mundo de las almas con el mundo de los humanos. Entonces, en la mitología judía, la puerta de Goof se encargaba de sellar a las almas. O sea, se supone que en el principio se crearon todas las almas. Y uh-huh. Y cada que nacía un humano en la tierra, la puerta de Goof se abría para dejar salir un alma que fuera a residir en ese cuerpo. De eso se encargaba la puerta de Goof. Entonces, cuando se hace el tercer impacto, o se hace uno de los impactos más bien, la puerta de Goof se abre para absorber lo contrario a lo que se supone que hace, que se pone a absorber a todo lo que pueda. Por eso es que gran parte de la humanidad se destruyó, o desapareció, o murió, no sé, nadie sabe realmente qué le pasó a la humanidad, pero de eso se encarga la puerta de Goof. Y están peleando estas dos facciones, bueno, apenas, todavía seguimos en el principio, ¿no? Ahorita seguimos hablando esto de la puerta de Goof. Exactamente, pues ya nos saltamos un poco, pero bueno. También después de que recuperan este aparato del espacio, que es después se nos dice que es Shinji, todo el mundo empieza a sospechar de él, lo ve de manera rara y le empiezan a preguntar si realmente es Shinji. Y aquí va lo que te quería decir, Gerardo. Le temen y lo odian porque realmente no saben si es Shinji o es un ángel disfrazado de Shinji. Por eso es que le hacen todo este tipo de pruebas, viendo a ver si su sangre no es de patrón azul. Y también preguntándole toda clase de cosas, escaneando sus ondas cerebrales. Y por eso mismo le ponen ese collar, porque aún sí están seguros de si es Shinji o es un ángel disfrazado de Shinji. No, y también saben que al regresar Shinji tiene otro propósito. Exactamente. O sea, Misato ya sabe por qué se lo quiere llevar. Sí, pero ahí también pinche Misato debió explicar algo que sea, pero no le dice nada y pues ese güey nada más hace lo que piensa que es correcto. Sí. Aunque está mal, pero pues bueno. Sí, no, pero es que también, o sea, realmente la... O sea, que una persona normal en tu... tal, pues claro, pues piensas a la chingada, ¿por qué vas a hacer lo que quieres? Ese fue un grave error, porque Misato pudo ganarse fácilmente la confianza de Shinji, sin embargo, decidió ser ambigua y solamente... No, y hacerlo prisionero, porque desde el principio, o sea, no le dice nada. Ahí nótese que... La manzana no cae muy lejos del árbol, en el sentido de que si Willy es un derivado de Nerf, pues en realidad persiguió el molde, no, nunca lo rompió. O sea, aquello a lo que pretende oponerse es precisamente el motivo por el cual sigue funcionando de la misma forma que Nerf. O sea, no, realmente no está, aunque dicen que están en contra de Nerf, funcionan igual que Nerf. Siguen siendo igual de prepotentes, igual de opresivos, igual... El secretismo... todo ese desmadre. Sí, y siguen utilizando Evas. Ajá, o sea, realmente no puedes decir que ellos son los héroes porque en realidad son gente buscando un propósito egoísta, igual que en su momento lo hizo Shinji con el casi tercer impacto. Exactamente. Y una de las características de la serie de Evangelion, y es una de las cosas que me encantan de Evangelion, es que no tiene héroes. O sea, todo el mundo, todos los personajes son humanos y como son humanos tienen errores y no son realmente buenos. Si nosotros nos ponemos a ver los héroes de la época en la que fue hecha Evangelion, todos eran de corazón puro, tenían súper buenas intenciones, se podían sacrificar ellos mismos por el bien de la humanidad y demás y huevadas de esas. Pero en Evangelion no fue así. Es lo que estábamos comentando el episodio anterior, que una de las maravillas de Evangelion y una de las cosas revolucionarias de Evangelion es que nos presentó una pletora enorme de personajes, cada uno con su humanidad bien definida y con fondos, con historias que de una manera u otra justificaban su manera de ser. Misato perdió a su padre, ¿quién más? Shinji perdió a su madre, Gendo perdió a su esposa, Asuka perdió a su madre, Rei no tenía padre ni madre, Ritsuko perdió a su mamá también, Kaji no se sabe ni qué pedo con ese vato. Todo el mundo tenía un motivo bien definido para ser quien era. O sea, no es así como en otras historias en las que, este personaje es malo porque es malo y ya. O sea, está muy bien definida la característica de los personajes. O sea, se sienten muy humanos. Exactamente, y fue una de las cosas que revolucionó la industria del anime, que Evangelion trajo a la industria del anime. Y yo creo que en esta película a mi punto de vista, se supo bien el por qué cada personaje era como era. Misato tenía miedo de Shinji, pero no era que le temiera tanto a Shinji porque no sabía si era Shinji, sino que tenía miedo de herir a Shinji si realmente era Shinji. No sé si me explico. Sí. O igual porque queda la interrogante de si siente todavía algo por él o no, o qué pasa ahí. Exactamente, esa es otra. Porque si nos vamos atrás en la historia, la relación entre Misato y Shinji se vuelve muy especial. Y muy especial me refiero a muy especial. Pedofilia. Pues en la serie original Misato que tenía 27, 28, ¿no? Pues no se ve tan vieja tampoco en la nueva película. Pero ahí según dicen que ya está cuarentona o algo así, ¿no? Bueno, pero queriendo suponer que prácticamente Misato había formado una familia con ellos, por eso los siente tan cercanos. Exactamente. Entonces, por eso es que duda en el momento en el que tiene que volarle la cabeza a Shinji. Ah, porque poco después de esto, sigamos con la historia. Recordemos que... Fanservice. Aparte. Recordemos que hay un ataque al Wunder, entre comillas, hecho por el Eva 000. El de Rey, el cual tiene la misión de rescatar a Shinji. Pero te saltaste el poderoso fanservice, la hermana de Suzuhara. Ah, bueno, también. Se nos presenta un nuevo personaje. La hermana de Suzuhara, que era... ¿Cómo se llamaba? ¿El amigo de Shinji? No, pero la hermana, ¿cómo se llamaba? La hermana. ¿Mei? No. No. No. ¿Cómo se llamaba? ¿Hermana? La hermanita. Oh, diablos. ¿Cómo se llama? La que era como jefa de medicina o algo así. Uh-huh. ¿Sakura? Sí, a Shinji que no piloté. Sakura Suzuhara se llama. Ah, Sakura Suzuhara, exactamente. Entonces, esta Sakura. No sé, o sea, yo quiero entender que en la película, la que viene, va a tener algún papel importante. Me imagino que sí. Nada más fue fanservice. Va a querer con Shinji. ¿Quién sabe? Pero bueno, se nos presenta este personaje que es totalmente moe, es totalmente adorable y tiene la voz de una de mis seiyus favoritas, que es Kawashiro Miyuki. Ah, me encanta ese personaje, aunque nada más apareció como que 5 minutos. Sí, o sea, el fanservice, aunque cuando dejó de aparecer dijo algunas palabras importantes que no sé qué fondo tengan. Ah, sí, le dijo que no piloteara a Shinji. Pero así bien acá, así bien, ¿no? No pilotes nunca más. Sí, muy desesperada. Como tú qué, ¿no? O sea, yo creo que esas palabras tienen algún fondo, o te digo, nada más fue fanservice de inicio. No, pues el trasfondo radica en que precisamente evitar a toda costa el contacto, porque le habían mentido en respecto a la sincronización, ajá, como se vio después. O sea, finalmente solo requería el apoyo de Kaoru para... No, entonces ellos ya sabían lo que iba a pasar, y aún así no le dijeron. Pues supuestamente hicieron todo lo que podían hacer para restringirlo. O sea, si lo piloteas, explotas. Si no lo piloteas, bien por ti. Y además no tiene sincronización, por si lo dudabas. Pero es que eso sí la tenía. Esa es una técnica de protección muy usada en muchas partes. Se llama protección por secretismo. Se supone que tú, al mentirle a alguien o al ocultarle algo a alguien, al dejarlo en ignorancia, lo estás protegiendo de algo. Igual. Por siento eso que es una babosada. Pues sí, pero también por eso es por lo mismo por lo cual a Shinji no le dijeron nada. Porque me quiero imaginar que estaban tratando de protegerlo de algo. Por eso es que nada más le prohibieron así un montón de cosas, pero no le dijeron nada. Igual es una teoría válida. Y también antes del asalto, que estábamos ya por entrar de Eva, ese doble cero, también se nos olvidó hablar de la entrada de Asuka. Ah, cierto. Que no sé ustedes, pero yo odio esta Asuka. ¿Por qué? O sea, yo siento que es más soportable que la de la serie. No, la volvieron más hiper, una especie de tsundere, pero una tsundere, ¿cómo te diré? Vulnerable. ¿Por qué vulnerable? Y eso en español significa... O sea, una tsundere que, o sea, todavía se sigue sintiendo atraída por Shinji. Pues es una sana, ¿no? Porque la otra era de quiéreme, ódiame, quiéreme, ódiame, quiéreme, ódiame. Bueno, sí, tenía un comportamiento más errático en la serie, en la serie. En la serie era de nos besamos, pero me das asco. De hecho. Por ahí, pero... Y en la segunda película ya era una Asuka super tsundere, o sea, todo el como las características de una tsundere, de que te hago de comer, que estoy peleando con Rey. Pues en la serie también fue algo así, pero... Pero era más super fría, como dice como... mira, hasta se te olvida mi nombre. Marco. Marco. O sea... A ver, otra vez. ¿Qué, ya dormimos juntos o qué? Caramba. O sea, ya es un pedo más, ¿cómo les digo? No, pero bueno, es... O sea, Asuka en la serie es fría. Sí, pero de hecho eso es positivo porque tienes que distinguir en universos. O sea, inclusive... Ajá. Podríamos decir que este Revealed es como un universo paralelo de la serie. Pasan demasiados eventos que se concluyen de una forma muy distinta que dan a pensar que... Pues obviamente también los personajes cambian y se ven afectados por esa misma circunstancia y su personalidad a la vez por ello es distinta. O sea, porque en esta nueva serie es una Asuka super vulnerable. En la película, en la 2, ¿cómo tenemos que le dice a Misato? No, mira, que sí entiendo, que estoy mal, que likes y haz el... Y en los reveals pasados, o sea, ¿cuándo imaginarías a Rey cocinando? O sea, cocinando. Y Asuka igual cocinando porque Rey está cocinando. De hecho, sí sale eso de que Rey está cocinando, sale en... 2.22. ¿no? No, pero aparte, sale en Death and Rebirth o en The End of Evangelion, no me acuerdo en cuál de las dos. No, pero esos eran su... según el mundo feliz del final, ¿no? Ajá, eso existía. No, sí. Porque Rey le dice a Shinji que lo invita a cenar. Es en la 2.22. Ajá. Si no, no pasa eso en la... Yo que me acuerdo que pasa, pero es en la versión que según del mundo feliz, cuando están todos ya a punto del tercer impacto. También en The End of Evangelion. Ajá. Pero original, pero así en película sale en la 2.22 antes de que el ángel ataque. Ajá, exactamente. Y también sale en The End of Evangelion, que de hecho esa cena no se hace porque pues... El ataque del ángel, Rey queda muy herida, luego pasa el tercer impacto y se hace un desmadre. El pedo es que no se hizo esa escena, pero sí sale en la serie original. Yo me acuerdo. Ah, pero bueno, no es lo mismo cena que comida. Bueno, el chiste es que tenemos a una Asuka súper, sí, que sigue después de 14 años, sigue súper encelada. Bueno, pero es que también hay otro factor ahí que a lo mejor ustedes notaron, el hecho de que están malditas. Sí. O sea, pero no han explicado todavía la maldición. No explicaron nada. Ese es no, mi... no explicaron nada. La maldición consiste en la vida eterna. Más que nada. No explicaron. De hecho, no, eso se quedó al aire. Porque según esto no envejecieron. Entonces, pues eso sería la inmortalidad, una maldición, como la maldición a Caín o la maldición de la vida eterna para los que no pueden morir. ¿Pero por qué maldición es la respuesta a tener una loli por siempre? Azúcar no es loli, no traigas ese tema aquí. No, pero podemos utilizarlo para otras cosas. No traigas ese tema que nos ha traído una semana, la auténtica pelea... De auténtica pelea tipo 300. Pero bueno, sí, de hecho... por lo mismo que no explican nada de qué pedo con esa maldición, se queda libre interpretación. El chiste es que Azuka sigue súper celosa. Ah, sí, aparte. Esa hembra es mala. Pero lo que me encantó fue cómo apareció Azuka en la película. Cuando Shinji está en la celda y entra Azuka y toda acá viene encabronada, va y... En el vidrio que casi lo rompe, según el Shinji. Azuka y lo primero que le pregunta cómo está Rey. Sí, o sea, no es o sea, lo que le hace putar más. Sí, o sea, clávale un puñal, no manches, creo que le va a doler menos. Exacto, está súper enchilada y está y entra y le pregunta dónde está Rey, cómo está Rey. Casi sí, como que no, algo dijo, o sea, estás bien y cómo está Rey o dónde está, lo has visto en alguna parte, no la veo. Otra para Azuka, ya no supo ni qué decir. Una de las razones por las cuales yo odio a Shinji Ikari, ¿por qué no entiendes, Gerardo, que odio a Shinji Ikari por eso? Pero a él le gusta Rey, o sea, ¿qué quieres hacer? No le gusta Azuka. Digo, él como también sigue con la maldición de Eva, pues también tiene 14 años, entonces pues probablemente ante la ausencia de esa figura materna ve a Rey como su madre sustituta en cierto grado, entonces... Pero de hecho es su madre. De hecho sí, Rey es clon de su madre. Así es. Es clon de... ¿cómo se llamaba? ¿Yui? Yui. Y eso después de que tanto tiempo nos dijeran que era supuestamente una fusión de almas entre Lilith y la madre. Sí, es un pedote, la neta, porque se supone que Rey es un clon de Yui con células de Lilith, con su alma propia, no sé, es un monstruo. Es un monstruo. Sí, pues porque también puede generar su propio campo AT, o sea... Ahora, también ya no sabemos si este Shinji, es una especie ya de fusión con el Evangelio, ¿no? Exactamente, es por eso que no se sabe al principio y por lo cual se comportan con él así, porque no saben si realmente es Shinji Ikari al 100% o si es un un ángel o algo así. Ajá. Y que ya les había pasado Anto, ¿no? Uh-huh. Se supone que él ya se haya vuelto un ser divino. Sí, exactamente. pero bueno, ¿qué pasa después de eso? Se llevan a Shinji a la base de Nerf, al geofrente, todo destruido. Bueno, entra Rey, hace su desmadre. Ándale, exactamente, entra Rey, su desmadre, se lo lleva. Una escena muy impactante donde Misato se veía muy se dura. Le habla, pero se le hace corazón, el corazón de pollo. Exactamente. Sí, donde está a punto de matar a Shinji, pero duda, lo mato, no lo mato, y ya para cuando se decide... No, de hecho nunca se decidió, ¿no? Pues le quedó clavado el dedo ahí entre que sí, que no, y quién sabe. La profesora, apriétalo, ¿no? Sí, la otra fuera de alcance. Es que también, o sea, es lo mismo que dije antes, entiendan a pobre Misato... después de haber perdido a su papá y haberse comportado fría siempre y no tener realmente amigos a quien llamar o a quien llamar familia, entra Shinji, vive con ella, luego Asuka, vive con ella, forman una bonita familia y de repente tiene que matarlo. Es como que... No, creo que tampoco era una bonita familia muy funcional, o sea, más bien era la pantalla, ¿no? Hecho en términos de la doctora Kagi, ¿qué pasa con tu familia disfuncional? O sea, ni era más bien una familia artificial que ellos mismos se crearon ante una necesidad, ¿no? Exactamente. Pues, pero pues oye, qué gran necesidad. Son los únicos en toda la serie que realmente puedes considerar humanos activos y luchando por la supervivencia. De hecho, eso incluso levanta la pregunta dentro de la película. ¿Realmente hay humanidad por salvar? Bueno, ese es un tema que hay que tocar porque, bueno, ya más adelante ya platicaremos de eso, que lleguemos al tema de Gendo. Oh, sí, que ahora ya se parece al tipo del Cele con los lentotes, estilo el carro del auto increíble. O sea, ahí ya solo faltaba que saliera el auto diciendo, hola, Michael. En este caso los eleva, ¿no? Ajá, sí, de hola, Gendo. ¿Cómo has estado? Bueno, y también Misato tiene unos lentes así raros, ¿no? Sí, pues es que parece es que... Es la moda de ese año. Es la se moda regresaron de ese. A los 70. Lo que yo creo es más bien, esta Misato le está copiando a Gendo, Gendo le está copiando al DCL, y el DCL pues está muerto, entonces no puedo cuenta. Pues entre comillas no está muerto, porque al final después respondió. Pero... Bueno, pero, ¿quiénes son CL? Porque nunca los mostraron y no sabemos en sí si son personas. Sí. No, ya están muertos, ¿no? Es como una... Como almas o algo así. Emilio, ¿ya tenías tú, no? La respuesta, Emilio. Sí, de hecho, lo discutimos en el episodio pasado. Sí. Cele se supone que es un grupo de personas, de humanos, que quisieron ser dioses. Son los que llevan el plan de la instrumentalización humana, que quieren que toda la humanidad vuelva a ser como se supone que era. Según ellos es la evolución, ¿no? Ajá, causar una evolución artificial del ser humano. Y CL son personas y no son personas a la vez. Son más bien como almas atrapadas en aparatos y de esa manera encontraron la inmortalidad. Entonces, CL realmente son como almas atrapadas en esas placas que se ven ahí todas raras. Pero sí son, se supone que son varios vatos ahí de una sociedad secreta o quién sabe, que buscaron la inmortalidad y transfirieron sus almas. Y ya llevaron a Misato. Pero bueno, sí, y pues Misato se supone que en esos 14 años después del casi tercer impacto. Casi tercer impacto de que Shinji casi causó. La humanidad se vio reducida. Misato se convirtió en el líder. O sea, dizque la humanidad, ¿no? Porque ahí, o sea, nada más vive la gente que está en esos barcos. Ah, exactamente. O sea, es lo que resta de la humanidad. O sea, Misato se convirtió en Gendo, pero ¿qué protege ella? El futuro de la humanidad. Que no haya otro impacto. No, ella protege. Ella protege ese futuro. El futuro presente. ¿Quedad? No, más bien ella está protegiendo el presente, así como están ahorita. El presente de la terquedad. De la terquedad. Pues sí, ¿no? Pues ya con tantos impactos, ya dices, ¿realmente para qué lo intentan? Si cada vez que lo intentan se produce un nuevo impacto. Sí, o sea, está procurando el presente, Misato, porque no, o sea, ¿qué futuro hay en una pues, devastación así ya? El mar está muerto. La tierra está infértil. ¿Y vives arriba de un barco volador? Y te pueden atacar ángeles en cualquier momento. No, y a ver, otra pregunta que no entiendo. O sea, ¿sigue habiendo ángeles? Exacto. Y cuando se supone que eso ya se habían terminado. O sea, los cuales se supone que ya se habían terminado, como en la serie, que el último, que el que nos presentaron en 2.2, era el último, ¿no? No exactamente. Recuerden lo que hablamos el episodio pasado. Estuvimos hablando de una de las teorías del origen de los ángeles. Para los que no recuerden, esta teoría dice que en el principio Dios creó a Lilith y a Adán, los primeros seres, y les dio la posibilidad de reproducirse, no entre ellos, ¿no? Crear descendientes más bien. Entonces se supone que Lilith y Adán eran tan poderosos que si se unían iban a causar un gran desastre. Por lo tanto se les prohibió juntarse y se les mandó a diferentes mundos a cada uno. Entonces la misión, el, el propósito de la vida de estos seres era ir de planeta en planeta, creando descendientes y haciendo que sus descendientes popularan estos planetas, pero siempre sin tocarse. Entonces, por alguna extraña razón, algún accidente, no sé qué pasó, la Tierra se supone que iba a ser de Adán, pero por alguna razón Lilith llegó a la Tierra. Esto causó que la vida en la Tierra desapareciera. Adán fue expulsado de la Tierra y Lilith quedó en la Tierra creando sus descendientes, los Lilim, o humanos en este caso. Entonces se supone que los ángeles no están peleando para matar a los humanos, están peleando por recuperar su planeta, el planeta que les tocaba por derecho. Entonces lo que salió en Evangelion, y porque los ángeles iban numerados y eso, era porque venían numerados de acuerdo a la profecía de los pergaminos del Mar Muerto. Es decir, en los pergaminos del Mar Muerto venía predicho venía profetizado que iban a llegar, ¿cuántos eran? 14. Uh-huh. 14 ángeles a la Tierra antes. No, eran 12, ¿no? 12. Pues de por sí en la serie salieron 18. No me acuerdo cuántos. Bueno, X cantidad de ángeles iban a llegar antes de que se produjera el tercer impacto. Entonces, por eso es que iban contándolos, y por eso es que en la serie dicen, ok, ya viene el último ángel, pero no es el último ángel de todos, es el último ángel profetizado en los escritos del Mar Muerto. Por eso no quiere decir que no existan más ángeles. Sí, nomás porque aquí ya nos muestran una serie de ángeles que nunca, como el que está en el espacio, los Mark no sé qué. Exactamente, entonces ahí se dan cuenta de que no eran solamente X cantidad de ángeles, ¿sí? No, los que venían en los escritos del Mar Muerto, sino que eran muchos más. Como el calendario maya, ¿no? Ahí se acabó la piedra y ya no va a ir por más. Ajá. Exactamente. No era que solamente fueran esos ángeles en total, sino... Mientras no me saquen a los evangelios en serie, todo está tranquilo. Sigues traumado. ¿Por qué no te gustaron? No, ha sido traumado con blancos y con su risota, y dices, no. Sí, fue un trauma, eso. Oye, pero esos están geniales. Bueno, son maquiavélicos, malditos y desgraciados, pero son buenos. Se destripan a su boca, no manches, lo fue que sentí, no. Pues es que ese es el tipo de pánico que te genera siempre Evangelion en sus situaciones de estrés. La impotencia al no poder hacer nada a pesar de querer hacerlo. Exactamente. No, y también hablando de eso, de azúcar, también se nos pasó ese rato en la batalla lo del modo Berserk. Ah, cierto. Sí. El nuevo modo Berserker de azúcar. Para poco nada. O sea, azúcar ya a voluntad, los pilotos de los Evangelion pueden entrar en ese modo. Desde la 2.22 podían, Mari lo demostró. No, pero nada más Mari. Ok, aquí hay una aclaración. No todos los pilotos, solamente Mari y Asuka. Y el Shinji ya podía, ¿no? Shinji a voluntad todavía, ¿no? Pues bueno, sí, a voluntad, pero a voluntad marica. Ah. Solo lo hacía cuando lloraba. Bueno, cuando se ponía loco, ¿no? Cuando se ponía emo, sí. No, pero además también salía por aspecto de involuntario. O sea, en la primera batalla se muestra claramente que entra en modo Berserk y que haga el otro nada. Uh-huh. Exactamente, o sea, no, lo de Shinji es totalmente involuntario, es más como por instinto. Magi puede controlar y Asuka también. Ellos ya lo hacen voluntario, ¿no? Ya es. Es que Shinji es modo marica, no es modo berserker. Es modo hazlo tú, Eva, o como. Hazlo tú, Eva, yo tengo hueva. Que lo hagan los Evas. Eva Gay plug in activated. No, es que dice el Eva, llega el momento, no, güey, tú estás ya muy pendejo, ya, y se desconecta solo. Ya me golpearon demasiado y tengo el otro tuerto, ya maldita sea, voy a morder algo. Sí, pero Asuka y esta Mari ya pueden entrar directo al modo Berserk a voluntad, y al parecer no les afecta. Sí les afecta en el caso de que como están más fusionados con el Eva, lo que le pasa al Eva, ellos realmente lo sienten como si fuera su cuerpo. Pero ya lo sentía, sí ya lo sentían de todos modos, ¿no? Sí, pero no a un grado tan tan así, pues, o sea, sí lo sentían el dolor, pero no tanto como para dañarlos. Si les mochan, si les mochan la cabeza y no les pasa nada, porque son inmortales, ¿verdad? Ándale. Algo así. Pero mira, ahí entra la cuestión de la sincronización con los Evas. Si recuerdan, la sincronización con los Evas llega hasta cierto límite y hay muchas barreras. Hay muchos seguros para que no se haga al revés. Es decir, la sincronización con el Eva consiste en que la voluntad del piloto se transfiera al Eva. A su mente se transfiera al Eva y todo el rollo. Pero también es posible la inversa. Como los Evas son seres vivos, me imagino... O dan a suponer que en ciertos experimentos en la sincronización se hizo lo contrario y el Eva transfirió su voluntad al piloto. Pero se supone que no tienen voluntad, ¿no? O sea, no tienen alma los Evas. Ah, no, sí. Se supone que sí, porque son copias de ángeles. Ellos hasta explican que las armaduras son en realidad ataduras para que el ser no se libere. Exactamente. Exactamente. Y acordémonos que sí tienen alma, porque el Eva 01 tiene el alma de Yui Kari. Ajá, el también la de... El 02 tiene el alma de la mamá de Asuka. Y son los únicos dos que se han confirmado. Exacto. Y el de Mari, también Mari no nos han explicado absolutamente nada desde la segunda película. Pues hasta donde yo sé, nada más es el piloto de Estados Unidos. Es el... Y nada más, ni su historia, ni qué haces aquí o cómo. Exactamente, no se sabe nada. Yo algo que leí en sí de los personajes de Evangelion es que cada uno representaba una contraparte según de los personajes originales, que son Shinji, Asuka y Rei. Sí, algo sí explicaste en el episodio pasado. Ajá. Pero entonces, ¿qué representaría Mari? Mari es la contraparte de Asuka, lo que Asuka en sí no demuestra. Si te das cuenta, Mari es lo que Asuka no es. Ojo. Linda y sarcástica. Ajá, exactamente. Ella sí te dice las cosas así al chile y no anda de sondere. Oh. Y Kaworu sería lo que es Shinji en sí, según. Lo que no es, ¿no? Ajá, lo que no es, perdón, error mío. La valentía y todo. Sí, se ve medio gay, pero... pero menos bien, que... Una de las cosas. Piensa, razona, no se pone a llorar. Fíjate que en esta película pusieron a Kaoru más varonil, no como en la serie que sabía que a leguas que le estaba tirando el calzón a Shinji. Pues como no, si cuando te lo presentan lo primero que le dice a Shinji es te amo, no sé qué pedo en las regaderas. Ajá. casi le dice se me cayó el jabón, recógelo. Sí. O como esos padres en Brasil de mi pene está bendito. Te voy a dar la expresión a través del Espíritu Santo, a través de mi pen. No, pero bueno, sí, en esta película sí pusieron a un Kaoru más más varonil, más centrado, ¿no? Que se notó más que nada más quería la amistad de Shinji, no quería su cuerpo como en la película. No, como bueno, serie. No sé qué es una duda, pero ¿Kaoru en esta película ya no es un ángel? Sí, sí es. Sí, lo catalogan como el ángel número 13, pero irónicamente él se hace llamar Adán. Uh-huh. No sé si me puedan confirmar esta parte porque está medio dudosa y extraño, porque él mismo dice, ¿cómo es posible que el líder de los Lilim, o sea, Gendo Ikari, pueda engañarme a mí? El primer ángel, Adán. ¿Quién sabe? Bueno, algo que yo más o menos entendí es de que en sí no es en sí el Adán original, sino que como que Gendo Ikari lo creó a él, o sea, como que lo le permitió volver a ser Adán. Que a él lo trajo, él nació de Adán en sí. Pues de hecho todos los ángeles son descendientes de Adán. Así como todos los Lilim o humanos. La teoría de Marco puede tener valor porque, o sea, ese laboratorio en la luna tampoco nunca nos han explicado. Sí, cierto. Y aparte se refieren a Kaoru como el enviado de los de Cele. Ajá. Dando a entender que Cele lo creó o tiene algo que ver con Kaoru. ¿De qué es creado? Es creado porque el laboratorio en la luna nada más nos lo mostraron, pero nunca nos explicaron. ¿Sabes qué? ¿Ese no era residuo de otra serie? No. ¿Cuál? El laboratorio en la luna parecía más bien como de Dragon Ball Z o algo así, ¿no? No, pero ¿te acuerdas que en la segunda película Al final sale Kaoru en la luna. Ah, sí, es cierto. Que es cuando él trata de detener precisamente el evento. Exactamente. Y de hecho Lilith está en la luna. Ah, no. No. Sí, ¿no? No, la lanza de los Ginos está en la luna. Pero no está ahí, no está arriba de Lilith, ¿no, verdad? Ya estoy. Y por cierto, hablando de lanzas, ahí meten también un concepto que es la lanza de Cassius. Ah, sí. Y Longinus. Ajá, o sea, ya confunden todos y digo, a ver, ¿otra lanza? Sí, o sea, son dos. Ahora vamos a empalar por doble el asunto, o sea. Bueno, pero ya nos estamos viendo hasta el final y ahorita estábamos en... en el... En que Shinji llegó a Nerf. Ah, sí, llegó al Geofrente. Y bueno, ¿qué pasa después de ahí? Vamos a hablar de esto después del corte musical. Ya creo que es hora de irnos a un corte musical. Vamos a escuchar un tema de la tercera película. Esto viene del OST o el soundtrack de la tercera película. Me gustó mucho este tema. Se llama... ¿cómo se pronunciaría? ¿Quatremans? No sé cómo se pronuncia en francés, pero es así como que cuatro manos. Es el tema que interpretan Shinji y Kaoru, y de eso vamos a hablar más adelante. Así es que escuchemos esta bella melodía. Muy bien, entonces estamos de vuelta. Esto fue el tema Quatremans, la película, bueno, es más bien del soundtrack de la película de Evangelion 3.33, You Cannot Redo. Y pues estábamos hablando acerca de cuando Shinji llega al Geofrente. ¿Qué pasa cuando Shinji llega al Geofrente? Lo primero que hace Rey es llevarlo ante Gendo Ikari. Bueno, pero en esta escena al parecer ya siente un alivio, ¿no? Porque Rey está a salvo. O es lo que... O eso es lo que él cree. O sea, no. Bueno, sí, es lo que él cree al principio, pero no. O sea, ya no es tanto el choque, como que le valió madres el mundo. En este momento le vale queso todo. El chiste era que él salvó a Rey, ¿no? Y es lo que... más o menos lo mantiene cuerdo hasta este momento. Sí, pero no es tanto porque, salvé a Rey y me siento bien porque Rey está bien. No, es más una sensación de que hice algo bien. Uh-huh, sí, exactamente. O sea, no siente alivio por haber salvado a Rey, sino porque por fin hizo algo bien el hijo. Según, ¿no? O sea, ese bienestar falso de... Bueno, ahora tenemos... sí. Ahora sí me salió. Ándale, exactamente. Pero bueno, ya se da cuenta de que Rey está viva, entre comillas. Y la, bueno, y la nota diferente, ¿no? Pero pues él dice, ya, yo la salvé. Sí, ya, me vale queso. Entonces, llega ante Gendo Ikari. Gendo Ikari le dice que tiene que pilotear de nuevo. Y Shinji se vuelve a negar. Y Gendo Ikari... Bueno, no, otra vez el choque entre su padre y... Y volvemos a lo del principio, ¿no? Exactamente. Pero aquí hay una diferencia. El EVA que va a pilotear Shinji es un EVA con dos, ¿cómo se llama? ¿Cockpits? Con dos... ¿Dos pilotos? Sí, pero ¿cómo se llama el lugar donde se meten los pilotos? Cabinas. ¿Cabinas? Sí, con dos cabinas. Entonces es un EVA que se maneja por dos personas. Y ahí es donde... Gendo Ikari le presenta a su compañero, que su compañero en este caso sería Kaoru. Se lo medio presenta, ¿no? Sí, se lo medio presenta. O sea, de hecho, regresamos a lo mismo que pasó con Misato. Llego, padre, ¿qué? ¿Cómo estás? Piloto. Ya, vámonos. Sí, ya, ponle. ¿Vas a pilotear a Leva? Ya, ahí se acabó todo. Y que se queda, ¿qué pasó, no? Ah, sí, dime al menos algo. ¿Eh? No, porque hasta el momento él sigue con NERV. O sea, él se quedó en NERV. Ajá. Se supone que NERV para él es bueno. O sea, él no sabe por qué Misato está en Will. ¿Cómo se llama? Will, ¿no? Chili Willy. O sea, él no sabe por qué. O sea, él sigue con NERV. Ajá. No, pero... un aspecto que mencionas, bueno, volviendo a lo de Leva, que es de doble piloto, ahí creo que falta un poco de imaginación. O sea, hacer una versión alterada de el Eva 01 con cuatro ojos, pudiendo hacer un Eva al menos de otro color. Pero es que el Eva 1 es el chingón. Pues sí, pero pudieron al menos, o sea, respetar la arquitectura de ese Eva, pero al menos cambiarle el color, ponerlo blanco, ponerlo, qué sé yo, de otra forma. Sí, más bien era una imagen, como dices tú, alterada. Ajá, eso hubiera sido un poco más creíble porque finalmente se saltan al número 13, o sea, de repente de un 5 me saltan a un 3 y los otros 8. Pues me imagino que esos aparecieron en la pelea entre NERV y la otra... ¿Cómo se llama, neta? ¿Cómo se llama la otra? Y de hecho, si como dice la historia, o sea, el EVA 02 es la serie, ¿no? Ajá, pero... Ya es el Evangelion de serie, o sea, se debería más parecer al 2 que al 1, porque el 1 es el prototipo. Ajá. No, el doble 0 es el prototipo. Ajá. ¿El 1? El normal. Y el 2 es el de serie, ¿no? Ajá. Pero creado... O sea, producción masiva. Ajá. Entonces se debería parecer más al 2, no al 1. Ajá, y sin embargo ya ves lo que pasó con el 3. Bueno, pero si no tuvieron para un traje para Azuka, está todo remendado. Exacto. No, y además, te digo, el 3 fue negro, el 4 pues explotó y era blanco, el 5 pues, es el de la mujer, esta niña que es de color verde, el 6... Ya es rosa, ¿no? Algo así, el 6 es rosa, rosita, fresita. No le queda ese color a Mari, no sé por qué, no. Ajá. ¿Por qué no? Le queda genial. El 7 en adelante te hubiera aceptado los cereales de The End of Evangelion, que pues, a mí me encantan. Pero pues el 13, caray, o sea, ya dices, ¿y ahora qué? Sí, les falta más imaginación en los mechas, que de hecho es una serie de mechas. Sí, ¿no? Y además los que parecen partes cercenadas, no sé ustedes, pero a mí me dio la impresión de que los Mark IV son partes cercenadas del EVA 1. Pues podría ser. ¿Quién? Tal vez. También estamos en un mundo donde todo lo estaban reciclando, ¿no? Porque ya estaban en las últimas. Sí, ya no se sabía ni qué onda. Era el final de la humanidad, de hecho. O sea, ya era el final. O sea, pero esa era mi pregunta de siempre. O sea, ¿ya murió toda la humanidad? ¿A qué está salvando Misato? ¿Un presente sin futuro? ¿Quién sabe? Pero bueno, bueno, Gendo le dice a... Como siempre le dice, Gendo le dice a Shinji, ándale, métete a Leva. Shinji dice, no quiero. Se pone a hacer su berrín. ¿No le dice que no quiere o sí? Sí. Solo como que quiere hacer más conversación, pero el otro se la corta. Pero o sea, desde ese entonces ya Shinji dijo, no quiero pilotear un EVA otra vez. No le dijo nada. Más bien fue ya en el cuarto que el otro le dice, pilotea, y el otro le dice, no quiero, cada vez que piloteo pasa algo malo. Primero no quiere, después no quiere. Y luego Kaworu lo empieza a convencer, no, mira que todo va a estar chido, tú déjate querer. Ah, no, ¿verdad? pianito. Tú flojito y cooperando. De arriba hacia abajo el pianito. Andale, exactamente. No, y se empiezan a hacer amigos, ¿no? En esta zona. Ah, eso es realmente sublime, esa escena en la que los dos tocan el piano. Exactamente. Esa escena para mí fue una de mis favoritas. Y pues la canción que tocaron en esa escena es la que acabamos de escuchar hace un momento, Cotomán. Es un dueto a piano muy, muy bueno. A mí me gustó mucho. No sé, se me hizo muy bueno y a partir de entonces, como empiezan a tocar juntos, a Shinji le gusta, y pues empieza a acercarse más a Kaoru, se empiezan a hacer más amigos. Porque es el único que le habla. Exactamente. No, y de hecho es la única persona. Que ni siquiera es persona. Que ni siquiera, pero o sea, también en este entorno del nerf ya todo destruido, el frente totalmente jodido. No hay ni mecánicos, ni nada. Neta, ¿quién le da mantenimiento al Sebas, eh? No se ve que haya gente corriendo, todo el centro de mando, que antes había, o sea, ¿a poco el Gendo mueve todo eso solito? Pues el geofrente está totalmente destruido, para empezar. Solamente que fuera un edificio autosustentable. O a lo mejor tenían a Fuyutsuki en tras bambalinas ahí corriendo como hámster. Y ahí. Por eso dije, no voy a decirle la verdad a tu hijo por lo que me estás haciendo. Ah, sí, cierto, esa fue su venganza. Pero hay muchas interrogantes en esta película, no cabe duda. Hay muchas cosas que no se explican para nada. No nos explican qué es lo que pasa. No sé, hay muchas cosas que no sabemos todavía. Bueno. Y tenemos a Shinji y a Rei, ¿no? También, o sea que Shinji intenta volver. O sea, ya habían logrado pasar su kundererismo. Ajá. Y otra vez regresamos a la Rey Clon, que no le importa nada. Esta le importa menos la vida que la otra. Exactamente. Y pues es que se supone que sí la salvó, ¿no? Pero salió una parte como que estaba prisionera la que él había salvado. No, no la salvó. No. O sea, la Rey de... Ajá. No sabes realmente si la chica que está en el tanque es la Rey que supuestamente salvó o la madre original de Shinji. Exactamente, esa sí podría ser una teoría válida. O sea, el hecho es que no la salvó, ¿no? Que no simplemente es otro clon de Rey. Sí, lo que sale, o la Rey que sale en la película es otro clon de Rey. Aquí lo que no explican es que cómo logran portar el alma, o sea, que cómo se traspasa. Pero es que este clon de Rey no tiene alma, o bueno, dan a entender que no es la misma Rey, es decir... no se sabe si tiene alma o no, y si la tiene, no es el alma de la Rey original. No, pero sí la tiene, al final ya como que se ve ahí, ¿no? Ah, bueno. Bueno, ahorita hablamos de eso, ahorita hablamos de eso. Ahí está la teoría de que no es la misma alma. No, no es la misma Rey, de hecho. Este nuevo clon creó su propia alma. Y de hecho es lo mismo que está en la serie. No sé si recuerdan que en la serie también Rey murió y es reemplazada por otro clon. Que es por eso que no se hace lo de la cena. En ese ataque Rey muere, o la Rey que Shinji conocía muere, y es reemplazada por otro clon, y es cuando vuelve a ser otra vez fría, y No, pero te estás ahí, no era lo de la cena, Emilio, ahí no fue lo de la... Fue cuando Rey, para detener al ¿cómo se llama? A un ángel, agarra una bomba y explota junto con... Ajá. Bueno. Agarra una bomba y explota junto con el ángel, ahí fue cuando muere Rey. Primera. Tira la mina N2 y entonces explota todo el EVA completo junto con el Whiplash, o sea, como el ángel tipo lazo. Ajá. Que se intenta fusionar con Rey precisamente y le dice: tengo que fusionarme contigo aunque no quieras. Ajá. Y la otra dice: ¡no! ¡Rape! Ajá. Sí, sí. Bueno, el caso es que también salió en la serie eso, pero no exactamente lo mismo. Volvemos a lo mismo que mencionó Alistair hace ratito, que pero la idea es parecida a la idea, ¿no? O sea, de que hay muchas reyes. Ajá. Pero no se saben si tienen, o sea, pues que es un clon, o sea, realmente cómo funcionaría un clon, ajá, nuestra imaginación. O sea, tienen su alma diferente, es una imagen igual. Pues se supone no tienen alma, o podría ser que sea una copia del alma, aunque lo dudo. O sea, biológicamente, o sea, ¿cómo sería un clon en la imaginación o qué sé yo, en la realidad? Pues es en realidad solo el mismo cascarón con distinta personalidad. Sí, lo que dan a entender ahí es que el clon de Rey, o este nuevo clon de Rey, Es también es un clon irregular porque crea su propia alma. Y es un alma diferente a la que Rey tenía, o la Rey que nosotros conocíamos tenía. Por eso es una Rey diferente. Y vemos aquí a Shinji tratando de ver qué está pasando con Rey. Platica con ella, le lleva... La ve encuerada otra vez. Le lleva libros porque se supone que a Rey le gusta leer. Se pregunta por qué Rey no lee los libros que le lleva. Rey siempre hablando de manera que... preguntando si lo que se le dice es una orden. No, bueno, es que estaba acostumbrada al otro Rey. O sea, el otro Rey ya empezaba a agarrar más la onda, ¿no? Sí, porque ya había empezado a crear un alma. Porque había vivido más. Ajá, ya empezaba acá y se quedó ahí. Y dice, no, pues, ¿qué pasó? No, ya habíamos pasado por esto. Exactamente. Entonces, vemos todo este conflicto que hay en la mente de Shinji. Bueno, y también Shinji también. Y de repente se olvida de Rey. Y como Kaoru le hace caso, pues ya, mejor me pego acá, ¿no? Ándale. Porque es la última vez que volvemos a ver a Rey en toda la película. No, sale al final también. Pero ya hasta el final, o sea, Shinji, o sea, esta es la película de Shinji. Ajá, pues sí, digamos que sí, porque todo se revuelve en torno a Shinji. Y arréglame mi radio, Kaoru. Duerme conmigo, Kaoru. Solo faltó eso durante la película. ¿Qué es eso de que se quedan a ver las estrellas en lo oscurito? Y agarraditos de la mano. Agarritos de la mano en lo oscurito, las estrellas. Suena Barry White de fondo. O igual escapan al humano este. Agárrense de las manos. Una canción acá bien romántica, ¿no? Tonto. Recordemos también que al principio Shinji le pregunta a Kaoru que sí, qué pedo. Porque... Y Kaoru sí le contesta. Ajá, Kaoru sí le contesta, sí le dice, ¿sabes qué? Pasó esto y esto y esto otro. Y lo lleva a ver las ruinas del geofrente. Vente acá a lo oscurito, vente acá a lo prohibido. Ándale, así como le gusta, es lo que quería Shinji. Y ahí es donde empieza lo que dije al principio, ¿no? Lo de la bola. Ajá, que es ahorita estuve leyendo y se trata de la fruta de la vida, entre comillas. Te voy a ser sincero, yo no lo entendí ni madres. De hecho, ya me confundió más. Pues, o sea, yo tenía entendido que lo de la sala de Goff era de que era el recital donde todas las almas estaban contenidas de las víctimas del tercer casi impacto. O sea, esa bola era lo que representaba. Todas las personas que murieron en ese impacto están ahí aprisionadas. Y esa es la supuesta evolución que quieren lograr, ¿no? Ajá, con la instrumentalización humana, fusionar todas las almas de los seres humanos en una sola. Sí, bueno, mira, lo que pasó ahí, como comentamos hace ratito, estamos hablando de la puerta de Goof. La puerta de Goof, es la puerta que guarda el lugar donde están todas las almas, etcétera, etcétera. Y lo que pasó aquí es que, ¿cómo se dice? Kaoru le explica a Shinji que el plan de la instrumentalización humana es se supone que es el evolucionar a todos los seres humanos, convertirlos a todos en uno, pero realmente lo que están haciendo es matar a todos, a toda la vida, toda la vida en la Tierra, y fusionarlos a todos para crear el fruto de la vida. Ustedes saben algo de judaísmo, cristianismo. El fruto de la vida es uno de los frutos, es el fruto de uno de los árboles que estaban en el medio del Edén, que era el fruto del conocimiento y el fruto de la vida. Eran esos dos frutos y eran los que estaban prohibidos a Adán y Eva. Adán y Eva. Ajá. A eso es a lo que se refiere con el fruto de la vida. El fruto de la vida está compuesto por la vida de todos los seres que habitan en la Tierra. Eso era lo que se quería hacer con el plan de instrumentalización humana. Entonces, después de eso, pues Shinji está todo en shock y dice, ah, no mames, déjame pensarlo, a ver qué pedo, ¿no? Y ya va, no sé, va caminando por ahí y se encuentra con el ayudante de Gendo, Fujitsuki, el cual pues lo invita a jugar... ¿Qué era? ¿Shogi? Shogi. Ajá. Como el ajedrez japonés. Sí, el ajedrez japonés. Y ahí es cuando este vato Fujitsuki le dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, güey? tu mamá se llamaba Yui Ayanami y Rei Ayanami es un clon de tu mamá y el alma de tu mamá está en el Eva 01. Explica todo, ¿no? Lo que no le dijo su padre. Exactamente. Bueno, a ver, hablando de la... Yo lo que entendí, a ver, este desmadre de la instrumentalización humana es forzar una evolución. Sí, se supone... No, pero ahí explican que esta evolución se da tanto determinado tiempo, o sea, se da naturalmente. No, lo que pasa aquí es que... Como humanos, nuestra evolución ya está estancada, se supone. Ajá. Uh-huh. La humanidad ya se quedó estancada en este punto de evolución y ya no evoluciona uh-huh. más. Entonces, en la mente de los miembros de CL, quieren forzar la evolución, o sea, a ser humanos superiores. Exactamente. Pero realmente, lo que no saben es que realmente están creando el fruto de la vida. No, y lo que no saben, que lo que realmente se trata todo este pedo es que... Es que Gendo los está usando. Exactamente, porque el plan de Gendo, o lo que quiere Gendo, revivir a Yui. Esposa. No le importa lo demás, le vale madre si la evolución, yo nada más quiero a mi esposa. Exactamente. O sea, eso lo deja muy claro cuando empieza a decir, aguanta un poco más, Yui, y tiene ahí la cabeza de su esposa en algo gigante, medio raro. Sí, sí. No, o sea, y todo este desmadre de Will, de Sil, de Eva y de toda la instrumentalización humana es nada más para un solo motivo. Y realmente es como la misma historia de Shinji, ¿no? Pues sí. Ah, sí, la obsesión de Gendo por recuperar a su esposa y así, y como que se queda así, a ver, señora, ¿por qué se hizo voluntario desde un principio a algo tan drástico? O sea, ya es un deseo muy humano, pero, o sea, se jodió a toda la humanidad nada más por un deseo, ¿cómo se le puede decir? Egoísta. Egoísta, exactamente. Pero pues ya ves, es como dijiste, es algo completamente humano. Pero o sea, tenemos toda esta historia épica de 4 películas y todos son títeres de Gendo. Y es, y por eso Gendo es el, ¿cómo se llama? Es el padrote de todos los padrotes en esa serie. O sea, él tenía planeado todo lo de Will, lo de Misato, lo de su hijo. Todo. Esto fue mi plan desde el principio. Y lo dicen. Ajá. Esto fue mi plan. Yo ya sabía que Shinji se iba a enterar, ya sabía que Misato no lo iba a matar. Hasta engañó a Kaoru. Ajá. Y luego Fuyutsuki siempre con la reflexión. Sí, pues ya me trajeron de su chacha, ya. Pero, aunque también era plan de Gendo que Fuyutsuki le revelara la verdad. Así es. Pues también, pero después de que Fuyutsuki le dice a Shinji toda la verdad, pues eso hace que Shinji se vuelva más loco y se ponga más emo de lo normal. Pero ahí está Kaoru y lo consuela. Andale, eso también es otra cosa. No, y ahí ahora, es suficiente porque ya ves que no le hace caso a este Kaoru. Ah, ok, ahorita llegamos a eso. No, pero ahí es donde cuando les digo de la mentira de Kaoru, porque él tampoco sabía que le iban a hacer esa jalada al final. También, pero ahorita hablamos de eso. Ya estamos ahí, de hecho, creo, ¿no? No. Bueno, sí, de hecho. Estamos casi ahí. Llega el día del plan. No, a ver, Kaoru convence a Shinji. Le dice, mira, tú Kaile, tú acá conmigo, no va a pasar nada. Mira, confía en mí, vamos a hacer esta misión imposible. Confía en mí, recuerda lo que hicimos anoche. Y reivindícate. Le explica, vamos. ¿No? Que van a clavar dos lanzas. Van a un campamento en la montaña. Y después de eso van a desenterrar dos lanzas. Ah, caray. Van a clavar, de que van a clavar algo. Y primero tienen que sacarla para volverla a meter. Ok. Ya para ese momento, para el día de cuando van a llevar a cabo esa misión, Shinji todavía está así como que, ¿lo hago? ¿No lo hago? ¿Lo hago? ¿Lo hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Por un lado tengo a mi papá que me dice que tengo que hacer esto y la fregada, y tengo a Misato que nada más me dijo que no pilotea. No, pero... No sé por qué. Pero él ya iba convencido, ¿no? No, se convenció después cuando Kaoru le dijo, ¿quieres que todo se arregle? Ven y haz esto, y entonces se va a arreglar. Y él así de, ah, sí, ahí voy. Sí, y aparte donde se encapricha. Por esas palabras de Kaoru fue cuando se encapricha. No, y aparte, Kaoru le ayuda un poco a convencerse más bien de llevar a cabo la operación. cuando le quita el collar y se lo pone él. Uh-huh. Así como que, ah, vente, cabrón, confía en mí. Yo voy a llevar tu pena. ¿Eh? Ah, pena. No manches. Sí, o sea, acepta su lugar. Ajá, toma su lugar en... ¿cómo se dice? En su sentencia de muerte. Ajá. Se supone que ese dispositivo ya no tenía señal, ¿no? Pero, ¿y si Misato vuelve a...? Es que no es en sí que no tuviera señal, sino de que ya estaba programado de que para que si se volvía un ángel, si detectaba el patrón azul, toma. Ah, ya. Toma, chingo tu banana. No, si fue detectado e identificado como el 13º ángel, pues entonces... Y papas. Sí, ya. Y explota frente a Shinji. Bueno, pero estamos en el coraje, ¿no? Donde se encapricha Shinji. Ah, sí. Dice, por mis huevos tú me dijiste, güey. O sea, no te puedes rajar. Yo sí le hubiera dicho sí. No, pero no, aguanta, espera. Todavía no. Cuando es el día de la misión, ya todo eso, se meten los dos a Eva y empiezan a bajar por el... empiezan a bajar hasta llegar al Terminal Dogma, que es donde estaba Lilith. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es su misión? Quitarle la lanza de Longinus a Lilith. ¿Y qué más tenían que hacer? Supone que tenía dos lanzas, Longinus y Cassius. Y Cassius, sí. Ah, sí. Y tenían que usar esas dos lanzas para deshacer el tercer impacto y que todo regresara a la normalidad o algo así, ¿no? Ajá. Entonces van ellos acá, bla, bla, bla. Va Rey siguiéndolos acá para ¿cómo se dice? Para asegurarse de que no pasará nada. Pero entonces tómala, que llega... No, y Shinji ya trata a Rey ya de otra manera, ¿eh? Ah, sí. Dice, oh, mira, ella viene. Dice, no, tú aguanta, estamos chupando tranquilos. Sí, pues... No, pues no la quiero aquí, no la necesitamos. Pues es que ya sabe que no es la Rey que él conocía. Pero fue una mentira. Todo fue una mentira, pero llegaron. Pero llegaron. Y entonces llega... ¿cómo se dice? Llega... No, pero ya estaban sacando una lanza, ¿no? Cuando llega Asuka y... No, iban en camino. No, apenas iban, ya estaban cerca. Iban en camino cuando llega Asuka y llega Mari. Y entonces empiezan a pelear y acá hay todo el pedo. ¿Y qué más aparece? ¿Contra qué está? Ah, ¿contra quién está peleando Shinji? No me acuerdo. Contra Asuka y contra Imari. Ajá, lo que pasa es que primero explican que hay un Eva ahí con el otro, ¿no? O sea, se supone que el que tiene clavada la lanza es, creo que el Mark IV. Es Lilith, ¿no? O Lilith, alguno de esos dos. El caso es que uno de esos explota y el otro sobrevive al quitar las dos lanzas. El Mark IV es el que sobrevive. Que no sé de dónde diablos lo sacaron, si es un modelo de Nerf o un modelo del otro, no sé, ahí como que queda ambiguo de dónde salió ese Eva y si tiene piloto o no. Sí, está ahí adentro, ¿no? Así como petrificado, ¿no? Ajá. Sí, hay muchas cosas que no explican y no se sabe. Es que se supone que eso era parte de lo que pasaba en la película, que lo que no le dijo Misato a Shinji. Ajá. Uh-huh. Entonces, así es la verdad. Empiezan ahí. Y mientras Shinji está peleando, está controlando a Eva para pelear contra... Creo que es Asuka quien está peleando contra él. Kaoru está así como que... Uy, no mames, algo está pasando. Uy, no mames, esto está mal. No, esto no está bien, qué pedo. No, es que no debe... Sí, ya empieza a presentir algo, ¿no? Como que ajá, no estás... Y está así nada más y Shinji así como que... ¡Despierta, cabrón! ¡Ayúdame! No sé. Pues es que sí, primero me dices... Primero bien chingón que vamos a la batalla y ya luego te rajas. No, pero aguanta, todavía no llega a eso. Ahorita nada más está está Kaoru así. Lección a partir del análisis de por qué las lanzas son iguales. Exactamente. Uh-huh. Dice, si se supone que es la lanza de Longinus y la lanza de Cassius, ¿por qué son iguales? Porque hay dos lanzas de Longinus. Algo está mal. Entonces sí, una no es la lanza de Cassius. No. Son dos lanzas de Cassius. Son dos lanzas de Longinus. Exactamente. Entonces ya cuando Shinji se logra... Pero Marco iba a decir de que la lanza de Cassius, ¿cuál era? Si buscas la forma de la lanza de Cassius, tiene más la forma que la que usó Asuka para derrotar al ángel cuando estaban peleando contra él en la nave grande de Wild. ¿Te acuerdas que se lanzó Asuka en una misión suicida? Ajá. Ahí esa y utilizó una lanza para llegar al núcleo del ángel. Oh. Entonces los de ellos tienen... Entonces Misato tiene la lanza de Cassius. Se podría decir. Y pues entonces en el momento en el que Shinji se deshace de... No me acuerdo contra quién estaba peleando, pero se deshace de ella. De esta, de esta azúcar que le dice, así no se trata una dama, ¿no? Algo así le dice. Ah, sí. Ajá. Y ahí es entonces cuando Kaoru le dice, no, aguántale, Shinji, no mames, esto no está bien, aguanta, no lo hagas, ¿sabes qué? Mejor rajamos. Y Shinji le dice, ni madres, por mis huevos, no, hiciste... Pues, a huevo, pues, la neta, ay, sí, pues, qué huevos, ¿no? Pues ni madres, ya, no, aquí no se raja nadie. O sea, ya la tienes dentro, solo te queda moverte. Ándale. Sí. Y Shinji le hace, ni madres, nada más para esto me subí al EVA, ya no me quería subir al EVA, pero tú me hiciste que me subiera, así es que por mis huevos voy y lo hago. Y Kaoru, no mames, Shinji, qué pedo, no, hazme caso, cabrón, no mames, qué pedo. Y al igual sí, se encaprichó, ¿no? Sí, se encaprichó, y por eso es que Asuka, después de eso, en lugar de seguirle diciendo Baka Shinji, que es Shinji estúpido, lo cambia por Gaki Shinji, que es como mocoso Shinji. Porque, ajá. Sí, mames, o sea, fue un pinche berrinche lo que hizo. O sea, no mames. No, pero yo sí vi correcto eso. O sea, no mames, me llevas, me dices, me convences y ya la mera hora ya quieres rajar. Ah. Seamos sinceros, para la madurez mental que tiene a su edad, o sea, a los 14 sí. años, es justificable absolutamente todo lo que hace. Sí, sí. Es solamente... Que para su sorpresa la volvió a cagar y volvió a volver emo. Pues sí, como siempre. Y es que realmente hace las cosas porque pues, es un modo de sobrevivir en un mundo hostil que a cada rato le exige demasiado. Sí, realmente sí, o sea, es un chamaco de 14 años. Que no sabe nada, es un mocoso. Ajá. Entonces pues ya llega Shinji, quita la lanza de Longinus. Las dos lanzas de Longinus. Esto hace que se desate el tercer impacto y el Eva se vuelve otra vez. Acton. ¿Mande? El cuarto impacto. Bueno. Pues sí, de hecho sería el cuarto. Técnicamente sería el tercer impacto porque el tercer impacto en sí no sucedió completo o no se completó. Pero ellas estaban refiriendo al cuarto. Ajá, inclusive en los subtítulos siempre lo llaman el cuarto impacto que se evitó. Es que sí es el cuarto porque el tercero se evitó, o sea, no, pero sí hizo daño, por eso lo llaman impacto, ¿no? Ah, bueno, sí, o sea, de hecho sí, tiene razón, sí sería el cuarto impacto, crean el cuarto impacto, de nuevo eleva donde está Shinji, se convierte en un ángel. Al detectarse que hay un ángel, el collar que se puso Kaoru hace que la cabeza de Kaoru explote. Shinji se vuelve más emo todavía. No, loco, o sea, no mames, pues imagínate, dices, ay, güey, eso me iba a pasar. Ah, no, aguanta. Pero antes de eso, Kaoru toma el control de Eva completamente y se clava las lanzas de Longinus. Esto hace que la puerta de Goof se cierre. El Eva se desactive y es cuando se... No, pero dice sus últimas palabras bien heroicas, ¿no? Que al Shinji no... Ah, ¿que no le entiende? ¿O qué es lo que dice? No me acuerdo. Dice algo heroico. Dice algo heroico. Muere como héroe. Sí, muere como héroe. Entonces, ya se crea un desmadre. Cae Shinji a la tierra otra vez. Queda atrapado dentro del Eva. Va y lo rescatan. Si quiero pensar que para este momento Nerv ya quedó totalmente inoperativo, ¿no? Pues imaginemos eso. Desde el principio quedó totalmente inoperativo en sí. Ajá. Pues todavía mandaron un Eva de cuatro ojos, de cuatro dos manos. Pero pues ya solo quedaban dos personas en Nerv. Ese ya lo tenían ahí planeado desde hace mucho. Ajá. ¿Quién sabe? Pero sí, porque si estuviera operativo, ¿por qué Rey se une a la expedición junto con Asuka y Shinji? Ah, bueno, pero es que eso ya es prácticamente al final, o sea. Uh-huh, sí. Ya al final tenemos que pues salvan a Shinji, Asuka va y lo encuentra en un hoyo y le dice, ándale, vámonos. Y déjame en paz, no me toques. Y Asuka, vámonos, cabrón. Sí, de muévelas. Lo saca la cápsula, ¿no? Ajá, lo saca de la cápsula, sí. Y pues ya después de eso, Asuka tiene que lo que más me cago, así de, no mames, pinche Shinji, qué pedo. Pues, ¿cómo no querías que pasara? Este güey viene del trauma de que casi se carga otra vez, por tercera vez a la humanidad. Pues, cuarta, ¿no? Eso, sacarlo arrastras, literalmente, arrastrándolo. Yo que Asuka lo hubiera parado de un golpe, le hubiera dado una patada en el culo y que... Es que estás muy acostumbrado a la Asuka de la serie. Esta Asuka es distinta. Ella tiene un toque más femenino. Ya pasaron 14 años, ya creció como persona. Bueno, tsundere, sí. O sea, es tsundere. O sea, le, ya es, sigue queriendo el Shinji. Pues sí, pero no sé. Fue el, una de las cosas que más me cagaron. Aparte de la pendejada de Shinji. De que no, ni madre, no quiero. Yo por mis huevos quiero hacer esto. Porque tú me hiciste que me metiera en el Eva. Y ahora a huevo voy a hacerlo. No, es que... Pues aquí huevo, nadie se raja. Bueno, y ya después cayó en su error de que... Descubrió que iba por poco y se carga otra vez a la humanidad. Y por eso se vuelve emo. Otra vez. Azuka intentándolo. Oh, no, Shinji, pues acá, ¿no? Déjame, no. Pelirroja, acosadora. No quiero. Entonces, pues ya vemos a Azuka que lo saca a rastras. Y por alguna extraña razón, este Rey se une a ellos tres. Por eso es donde te digo, ya Nerv ya quedó totalmente inoperativo. Pues sí. Pues sí, ya perdió a todas sus personas. Pero a Rey la hicieron cambiar. ¿Quién la hizo cambiar? Azuka. ¿No fue Shinji? No, porque incluso en su pelea le dice, haz lo que pienses que sea correcto de acuerdo a lo que tú realmente eres. O algo así. Ajá. Ella como que la dice... La convence de ya ser individual y no seguir órdenes. Exacto. Sí, porque ya está a ver de otra manera diferente, ¿no? Exacto. Sí, de hecho, sí. Eso en el soundtrack te dicen al darte los bocetos de Rei Ayanami. Nombre sugerido, Rei Ayanami. Nombre sugerido. Ajá. Órale. Pero bueno, pues ahí ya llega el final de la película. Y a parecer ya van a una expedición, ¿no? Sí, pero ahí se acaba la película, ya no se sabe ni qué pedo. Que tienen que regresar al lugar donde supuestamente están los demás, porque no, como están incomunicados hasta cierto grado, pues tienen que ir a pie. Ah, sí, se tienen que ir a pie, tienen que encontrar el Wunder. Ah, y no hablamos del Wunder, sí, cierto. ¡Wanda! Oh, sí. Sí, en la pelea esta, mientras estaba peleando Shinji, Kaoru y contra Azuka y Mari, ¿no? Ajá. Que llegan ángeles y empiezan a atacar el Wunder. No, eso fue el principio. ¿Cuando se transforma el Wunder? Sí. Es que el Wunder. Sí, el Wunder es al principio. Ajá, creo que lo que no explicamos fue que el Wunder fue hecho con restos del Eva 1, o que es parte fundamental de lo que es el Eva 1. No. Estás mal. Tiene el corazón del Eva, ¿no? No, estás mal. El Gondar en sí es una nave que crearon como si con el mecanismo como si fuera un Eva, pero su fuente de poder principal es el Eva 1, todo el Eva 1 en sí, que fue sí. El que recuperaron de la luna. Sí. Cierto. Sí, eso Misato lo dice, ¿no? No lo puedes pilotear porque es el motor. Es nuestra fuente de poder o algo así, ajá. Lo dice. Cierto. Y de hecho, la primera vez que lo hacen volar, esa era la primera vez que lo hacen volar, ¿no? Al principio de la película. Ajá. Sí, porque acababan de conseguir la fuente. Y tenemos un chingo de ángeles en el océano muerto. Exactamente, y el Wunder acá peleando contra los ángeles. Se vio bien, bien chingón eso, la neta. Pero la neta se ve como una maquinita X a comparación de los Evas. Nah, está chingona, es un como dragón, está chido. Pero no puede atacar, o sea, si alguien le cae encima ya valió cacahuate el asunto. De hecho, ni los ataca, nada más da vueltas en sí, ¿no? Para hacer chocar. En sí solo le da a los demás la oportunidad de atacar. Es que pues sí, también es muy grande y por lo tanto es pesado y lento. También no hablamos de que los Evas también están inoperativos ya, ¿no? En la pelea esta, el de Mari y el de ¿cómo se llama? Y el de Azuka. Fue después del ataque al Wunder de este... De Rey, ¿no? Cuando rescata a... No, eso ya fue en el final, cuando están peleando, ¿no? No, pero yo digo cuando rescatan a Shinji. Uh-huh. Fue después de eso, ¿no? Ajá. No, ahí todavía están operativos. Ya es el final donde ya uno le mochan una mano, sin la cabeza. Ajá, inclusive el de Azuka tiene el ojo mocho igual que ella. Y el de Mari pierde la mitad de las piernas, ¿no creo? Ajá. De hecho, creo que ahí como que producen una expectativa de reconstrucción en el spoiler del próximo capítulo, ¿no? Donde hay una fusión entre ambos. Y se ve bien raro porque es mitad y mitad, ¿no? Ajá, mitad rosa, fresita, mitad naranja. Pero ahí se ve bien raro porque uno perdió la mitad de las piernas. ¿Cómo le hicieron para reconstruir la otra mitad del otro? El milagro de la regeneración de los Evas, estilo Guepardo. Allá les vale, ¿no? Pero la neta no me gustó esa combinación, espero que lo hagan bien. No, a mí tampoco, ese vio muy acá. creo que igual ya es un fake trailer inspirado en las aspiraciones de los fanáticos, porque bueno, siempre he visto fotografías donde aparentemente están piloteando el mismo Eva Mir Lostrus y Azuka, en referencia al Mortec de esta, de la unidad 2. No, o sea, pero esa combinación ya es tipo el Evangelion de Kaoru, ¿no? Y Shinji ya... Exacto. Se supone que ya van a ir las dos ahí. Ajá, ahí estarían exposando un concepto creado por fans. Ah, pero se ve bien churro, o sea, como si uno le explotó, o sea, no, o sea, les di, para hacer una reconstrucción a partir del otro, como que no se ve bien integrado, ¿no? Ah, pero de es hecho, que... porque prácticamente del Eva de Azuka quedó una cosita de nada. Pero ahí se ve la mitad de Azuka, la mitad de Maricán, ¿no? Ajá. No sabremos hasta que salga esa película y creo que ni siquiera entonces vamos a saber qué puedo con eso. Ajá. Yo creo que vamos a ver la última película y van a llegar con que vamos a sacar otra película, o vamos a hacer una serie, o vamos a hacer un cómic. Es que Evangelion mucho dinero fuera de Japón y en Japón, o sea, de mercancía, más bien por eso lo hacen, ¿no? Es una fortuna Evangelion. O sea, ¿cuántos productos hay de Evangelion? Vino. Hay hasta calzones de Evangelion. Calzones. Comida de Evangelion. Esas almohadas donde tienen sexo los japoneses con forma de mujer. Dakimura. De lo primero que sacaron. No, eso es lo menos raro, ¿no? Es Dakimakura, ¿no? Ajá. Pero Evangelion mueven, ya no creo tanto, pero pues todavía sigue moviendo. Igual y se esperan otro rato para sacar otra película o una serie. Y cuando digo ratos, son ratos de 10 años. Como los Caballeros del Zodiaco con la saga de Hades. Ah, sí, cierto. O sea, como Dragon Ball Z con esta nueva película. Sí, o sea, son ratos de 10 años. No son tan cortos. Sí. Ya murieron los fanáticos que nos veían. Ahora sí podemos sacar otra versión de Evangelion. ¿No? Mientras no hagan algo como Saint Seiya Omega, por favor. Total, nos van a ver en la... ¿Cómo se llama? Nos van a ver en la... ¡Ay, Dios! Desde la sala de Goff. Ya están muertos. Sí. Van a vivirlo. Sí, la verdad. O sea, pueden hacer algo tipo Fate Zero. Oh, sí, eso sería letal. O sea, ¿qué pasó antes de... ¿Cómo se llama? A ver, nunca nos han explicado el primer impacto. Nunca. El primer impacto es el que destruyó a los dinosaurios. Bueno, de hecho, sí. Cuando... Bueno, pero el de Evangelion. El segundo, ese es el segundo impacto. El segundo, bueno, el segundo es donde Adán revive y es donde la tercera bueno, parte del... Esta parte animada donde Misato es niña. Ajá. Donde está apenas operando Nerd, donde está viva la madre de Rey. La madre de Rey. Donde está viva la madre de Shinji. Ajá. De esa parte nunca, ¿será, no? Ah, bueno, las dos. La mamá de Azuka. O sea, nunca nos han mostrado esa parte. O sea, puede ser... Ahí se presta para otra. Ándale, sí, la precuela. Ah, dice... Oh. Pues que los dioses de Gonzo, no. Ya me imagino, Evangelion, you cannot go back. O sea, ahí se falta... O sea, de ahí se pueden agarrar, o sea, Misato cuando era niña, la madre de Azuka que nunca la vimos, más que colgada. Qué bonita imagen, una señora. La madre de Ritsuko, la profesora que su cerebro es la Magi, ¿no? Sí. De hecho. No ahorita... es su cerebro, sino que los tres nodos de la máquina Magi son las tres facetas de la mamá de Ritsuko como mujer, como madre, como profesional. Alma, ¿te acuerdas de estar un güey de, ¿cómo se llama? ¿De Gainax? ¡Oh, no! ¡Nos han descubierto! Cambien la historia. Maten a los chinos. Luego nos van a censurar por estar revelando los secretos, sí, de Gainax. A rato que nos cae, que ya esté caído de iTunes y todo eso. Sí, que el servidor ya no responda. Es porque descubrimos su tranza de Evangelion. Va a llegar un correo de iTunes ahí diciendo: estimado usuario, alguien ha presentado una queja respecto al contenido de su canal. Por lo tanto, le daremos una suspensión indefinida hasta nuevo aviso. Gracias. ¿Sabes, Emilio? ¿Para qué revelas Evangelion menos 1.0? O peor ahora con números romanos y el punto cero, ¿no? O sea, menos y punto cero. Así como Final Fantasy, ¿no? 13.1 o menos 1. O ya de plano, código binario así de 1-0-0-1-1-0. Aunque también está chida la versión de Emilio de los dinosaurios. Tampoco nos han mostrado eso, el primer impacto. El primer impacto. O sea, algo así con tipo dinosaurios. ¿Y quiénes van a ser los protagonistas? Dinosaurios. El Capitán Cavernícola. El Capitán Cavernícola. Imagínate Nerf en la época de las cavernas. No manches, no me lo quiero imaginar. Un gasú, yo creo. Estaría chido, oye. ¿Tú cómo sabes que los dinosaurios no eran a tan acá que ellos hicieron el tercer impacto porque querían evolucionar. Se van a transformar. ¡Qué horror! Imagínate, aparecería los Power Rangers así de ¡combínense! Oye, ya tenemos otra idea para una... No, te digo, ahorita nos van a censurar, Emilio. A lo mejor callen que... Ya revelamos la 01, la menos 01 y la menos 00. Diablos. Sí, no, ya mejor. Mejor nos callamos y yo creo que ya va siendo hora de que despidamos el programa porque nos van a censurar. Gainax es poderoso. No, ya no tanto. Bueno, pero aún así. Ya llegamos al final del programa. Esto fue Evangelion 3.0, nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, lo que nos pareció, todas las fumadas que se dieron en Gainax para poder hacer esta película. No sé, comentarios finales, señores. Es 3.33. Ah, cierto, 3.33, no lamento. Bueno, como conclusión final, yo diría que es excelente el hecho de que se hayan salido del molde, o sea, que no nos hayan dado algo que ya sabemos que pasó, con un final alterno, sino que realmente se hayan arriesgado a decir vamos por algo completamente nuevo. Eso creo que es entrañable y merece respeto en este sentido. Tiene que reinventar toda una serie de culto, vaya, entre todos nosotros los fans. Pero más bien no es una rem, porque las dos primeras películas ya todo lo habíamos visto. No, la primera película y la mitad de la segunda. A partir sí, de ahí todo. La primera película es absolutamente la serie. Ajá, no, por eso no yo decía que en el cuanto al 3.33, realmente ahí empieza sí. La reacción. Sí, sí, ya realmente ya es película de Evangelio nueva. No, de la segunda. Es que en el problema con el 2.22 es el manejar un universo alterno. Ese ahí es la mecánica, pero realmente no te están dando algo nuevo. Es casi como ver la Liga de la Justicia, pero con el universo alterno en donde se ponen gruesos y empiezan a matar gente. O sea, es un universo alterno, pero con la misma, con partes del primero. Ajá, solo le agregas uno que otro carácter sexy y se acabó. Agregaron a Marikami, quitaron al hermano de, bueno, al amigo de este Shinji de piloto, ¿no? Ajá, eso fue triste. Porque en la serie él manejaba el Evangelion y aquí fue y es Asuka. Ajá, y la verdad, el hecho de haber cambiado eso no es convincente porque ni siquiera murió Asuka. Pero le zafaron un ojo. Ah, pero pues, de hecho hay una reacción del ojo cuando se vuelve Berserk. O sea, igual y ahí hay algo también medio oculto y extraño. Que no sabes ni qué pedo. Porque yo creo que... ¿Todavía tiene el ojo? Ajá, puede que sea uno de esos ojos raros de Ángel o algo así medio raro. ¿Para que pueda pilotear el nuevo tipo de Eva? Ajá. ¿Quién sabe? Será el sereno, Pedro. Chale, yo creí que era fanservice. Un fetiche de parches. ¿Qué clase de personas te juntas, Gerardo? ¿Te digo? No. De los demonios. No, gracias. Qué honorable de la comunidad hentai. Mejor ahí la dejamos. Marco Antonio, pensamientos finales. Pues yo qué puedo decir de esta película, la verdad me encantó, así como dijo aquí el señor Alistair, fue completamente diferente a lo que esperábamos muchos. Para mí tuvo de todo un poco, aunque nos dejó con más dudas que al principio. Pero la verdad sí tuvo unas partes algo, entre comillas, conmovedoras y otras partes que te hacen cabrear como no tienes idea. Uh-huh. Pero sí, fue una película excelente a mi parecer y espero, de verdad, ya a continuación que me muero. 2015, Marco, 2015. Creo que todos nos morimos. Muchos crecieron con Toy Story y nosotros crecimos con Evangelion. Sí. Vamos a acabar disfrutando el mundial y después vamos a ver las eliminatorias para los Juegos Olímpicos, ¿no? Y nos vamos a acordar. Ah, sí, Evangelion, sí, también. Sí, la verdad, sí. Y bueno, Gerardo, ya. No sé. Pues, ¿Qué podemos agregar? Que sí, que a mí estos periodos de espera, la neta, como que me hypean demasiado y termino no percibiendo bien la película como es, pero realmente sí tiene lo suyo. Pues sí. De hecho, es cierto, es una película muy muy buena. Mi coraje es contra Shinji y que conste que me he estado... Pero es que 2 años de tiempo de espera, Emilio, 2 años. Pues sí, pero me he estado conteniendo para no... ¿Te vuelves tan sensible a cualquier jalada que hagan mal? No, es que Shinji es... Es sinónimo de fallo. Sí. A mí regrésame mi azúcar fría, pensadora. Que ¿por te qué la volví? Reatazos. Sí, pégame, pero no me dejes así. De hecho, yo siento que cortaron mucho la participación de Mir Lostrus. Pues también. Mari Lostrus, pero es que de hecho no tiene participación, ¿o sí? De hecho, es que Prisent es el punto. O sea, si vas a introducir un nuevo personaje, pues dale algo más importante. O sea, al menos ese fue el atractivo de la 2.22. Mantén. No, pero es que tampoco hablan de ella. O sea, es un misterio totalmente, Mari. Es un personaje secundario misterioso, no sabemos nada de ella. Pero este paso se va a volver como el origen del tío Cosa de los Adams. O sea, prácticamente es un cero a la izquierda, carismático, pero un cero a la izquierda. Pues quiero pensar que, a ver, la primera película fue de Rey. Ajá. La 2, Azuka. Azuka, tsundere, y nos presentaron a Azuka hasta en la sopa. La 3, Shinji. La cuarta quiero pensar que es Mari, ¿no? Yo creo que la cuarta va a involucrar a todos, excepto a Kaoru, que ya valió, ya explotó. Tú di que la cuarta y nos dan una quinta, ¿por qué no? Ahí están mis 10. ¿Tú crees? Yo que sepa, anunciaron más, nunca dijeron que 4. No. Pero la 4 ya dijeron que se llama finale. Sí, cierto, finale. Desde el inicio dijeron que iban a ser 4. Te dice ahí la Wikipedia claramente que es una tetralogía. Y de hecho sí, desde que anunciaron el proyecto de... Yo me acuerdo cuando en las revistas de esas que venden decían un chingo, cuando al principio, cuando se... que era, iban a hacer 6 películas. No, Gainax anunció solamente 4. Yo me acuerdo cuando apenas empezaba el que iban a hacer 6, cuando todavía no se manejaba esto de las redes sociales. Ya luego le cambiaron a 4. Quiero pensar por pedos de o algún loco que se aventuró. Pues si te pones a pensar, entre comillas, hasta ahorita van 4 películas contando The End of Evangelion. Igual. De hecho serían 5 con Death in Reverb. Ajá, ya son 5. Y la que viene final es 6. O sea que sí serían 6, como dice Gerardo, entre comillas. Ajá, continuidad entre la tetralogía y las otras dos. Pero les ha funcionado muy bien, han sido súper taquilleras, ¿eh? No hay que esperar más de Evangelion. No creo que aquí se acabe. Es el sereno, pero el día en que llegue a suceder eso, supongo que vamos a hablar de eso aquí en Memory Night. Por el Evangelion momento. Omega. Por el momento. No, ese día me corto las venas. Evangelion Omega, no, Max. Espérate, te voy a linchar, ¿no? Luego inventamos títulos. Yo creo que por ahora deberemos ya concluir la transmisión. Sí, ya van a... Y los Evas van a servir con el poder del amor. Llevamos casi 3 horas grabando esto, aunque esto nada más dure poco. Bueno, poco entre comillas, pero sí, llevamos 3 horas grabando y yo creo que ya es hora de despedirnos, hora de hacer lo que tengamos que hacer. Y pues como siempre, un gusto estar con ustedes, señores. Síganos. A esto, recuerden que pueden escucharnos a través de iTunes. Búsquenos como Nemurenai Podcast, o también entren en nuestro sitio principal, nemurenai.8-bat.com. Ahí pueden encontrar los links para suscribirse por medio de iTunes, a nuestro feed RSS, al feed del podcast para que lo puedan utilizar con su programa para bajar podcast favorito. Hay muchos ahí afuera. Escucharlo ahí. Pueden escucharnos ahí en línea exactamente, pueden bajar los capítulos manualmente. Pueden también ver los enlaces a nuestras diferentes redes sociales, que se los recuerdo es en Facebook, estamos en facebook.com/NemorenaiPodcast, en Twitter estamos como twitter.com/NemorenaiPod, en Tumblr estamos como nemorenai-podcast.tumblr.com, y por último la comunidad hasta ahorita más activa que tenemos es G+, que nos pueden encontrar a través de gplus.to/NemorenaiPodcast. Y como siempre, quiero darle las gracias a varias personas que han estado comentando y aportando varias cosas en nuestra comunidad de G+. Está el señor Crixis Snake, que ha estado publicando varias cosas, videos, imágenes, historias, diferentes cosas. Muchas gracias, señor, por ayudarnos a mantener nuestra comunidad viva. Está el señor Pedro Yamoca, que también ha estado poniendo varios enlaces, varias cosas. También es una de las personas que nos ha estado apoyando, dando ánimos, diciendo que le gusta lo que hacemos. Gracias, señor, por usted hacemos lo que hacemos. También pues hace poco entré a la comunidad y me encontré con que el señor Piro Cyberdog publicó un par de cosas ahí. Lamentablemente son enlaces para otro podcast. O no tan lamentablemente, sí nos gustaría, señor, que nos pusiera, no sé, algo para la comunidad en lugar de enlaces a otro podcast. No tengo nada en contra de eso. No he escuchado el podcast, pero me imagino que ha de ser bueno. Pero sí, o sea, no solamente eso. No, yo no tengo nada en contra de que se promocionen en la comunidad del podcast, pero pues también aporte otras cosas. Marco. ¿Mande? A Marco. ¿Yo qué? No, al otro Marco, que no cree que le spoileáramos. Ah, sí, a Marco Antonio de Gemas también, que ha estado pues también siguiéndonos desde el inicio, que de hecho en el episodio pasado nos dijo más bien por Twitter que no quería escuchar el episodio anterior porque pensaba que tenía spoilers de esta tercera película. Señor, recuerde, no hay spoiler, no hubo spoilers de esta tercera película en ese episodio, pero en este sí. También a las personas que nos hacen comentarios, las pocas personas que nos hacen comentarios en Facebook, señores, por favor, también comenten en Facebook, no solamente den el like al wallpaper del día. No somos nada más el wallpaper del día en Facebook. Pero es que las chichonas. Pues también es válido que le den like, pero también comenten. Hay varias veces que hacemos encuestas y no nos responden. Sí, sí, o sea, hay muchos medios para, y hay que comentar, hay que hacer esto chido. Sí, sí, sí, sabe. Les recuerdo que ustedes hacen nuestra comunidad. Y pues está el Ken Emilio. Pues sí, y aparte pues los escuchamos, señores y señoritas, los escuchamos. Este episodio es una prueba de que los escuchamos porque por muchos medios, generalmente Gemas, nos estuvieron pidiendo que hiciéramos un episodio donde habláramos de la tercera película de Evangelion. Aquí está. Sí, porque el salido de Emilio tenía pensado hablar de lolis, o sea. ¿No eran niñas mágicas? ¿Cómo? ¿No eran niñas mágicas? No. Eso fue lo que quiso hacer Gerardo. ¿Yo? Mires. Sí. Fue Marco. No, Gerardo, eres un salido. Niñas mágicas fue Marco. Eres un salido, Gerardo. Yo quería hablar de... Yo no quería hablar de nada. Igual invito al público al que nos haga sus comentarios de si alguna vez quieren escuchar de algún tema en especial o algo de lo que quieran que hablemos en el programa. Exactamente. Si tienen alguna idea o si quieren que hablemos de algún tema en específico, mándenos sus comentarios por cualquiera de nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, en Tumblr, no me acuerdo si pueden mandar comentarios. O Gemas. Bueno, pero estamos en lo más conocido, ¿no? Twitter, Facebook, Google más. Ajá, exactamente. Y también si todavía utilizan el correo electrónico, nos pueden escribir también a nemurenai@8-bat.com. Ahí pues vamos a leer cualquier correo que nos manden, que hasta el momento no nos han mandado nada. Mándenos un correo, por favor. Ahí estamos. Hay muchas maneras de contactarnos. No les damos nuestros teléfonos de nuestro número de teléfono porque luego nos van a empezar a spamear y no queremos eso. Nos secuestran. Sí. Si nos quieren spamear ahí en Gemas, estamos todos, bueno, la mayoría. Sí, sí, todos leemos los comentarios de Gemas, los de Facebook. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Exactamente, así es que cuando quieran ponernos un comentario ahí vamos a estar. ¿Qué más? Si no han escuchado nuestros otros episodios, los invitamos a que escuchen. Están ahí en nemurenai.8-bat.com. Busquen la categoría podcast, ahí van a estar todos. Empieza desde el doble cero, porque hay muchos que me dijeron, no, sí, ya empecé a escuchar el podcast, pero empezaron desde el 01. No, desde el doble cero. Es que somos muy evangélicos. Eso suena raro. O sea, vamos de puerta en puerta profesando la teoría, profesando la palabra de Evangelion. No, y espérate, cuando empezamos al 3.33.000001. Ah, eso ya es para la siguiente temporada. Espérense. Tan, tan. Pero bueno, pues una vez más, muchas gracias por habernos escuchado. Les recuerdo que ahí están nuestros medios de contacto. Esperemos que les haya gustado este episodio. Nos despedimos. Buenas noches. Bye. Buenas noches, que descansen. Bye bye, gente. Los dejamos con una canción también del OST de Evangelion 3.33. titulada Sakura Nagashi. Disfrútenla. Buenas noches. Bye bye. Bye. Wait. Agur. Agur.